Los 10 de octubre son los días de conmemoración de la salud mental. ¿Por qué es necesario estar recordando la importancia de la salud mental? Vamos a jugar. Vamos a pensar que cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado durante la pandemia o pospandemia, quedar sin trabajo, separarse de su familia, separarse de su pareja, tener alguna enfermedad grave, algún dolor crónico, y por alguna crisis nos internan en un hospital monovalente. Luego de la internación nos podemos recuperar, pero ya va a ser absolutamente difícil recuperar nuestra antigua vida porque quedamos con el estigma de el loco. Quien queda con el estigma de el loco, la loca, mira si le vas a dar bola si está loco. Generalmente esa persona después sufre vulneraciones de todo tipo y queda sumido en la desgracia. Imagínate si te tratan de loco, te tratan de demente, te tratan de mogólico, te tratan de todas esas discriminaciones y estigmatizaciones que hacen que tu opinión y tu dignidad como persona ya no valgan nada. De eso se trata la protección de derechos de salud mental. Que vos puedas ir a un centro de salud y puedas sacar turno y que alguien te escuche sin necesidad de esperar meses para una consulta. Que vos puedas ir a un hospital, a una guardia y que puedas decir que tenés trastornos mentales y que te atiendan dignamente, como cualquier ser humano se lo merece. La protección de derechos de la salud mental es la ley que regula las políticas de salud mental para que los gobiernos y los estados se hagan cargo de esa protección de ese derecho. Una sociedad sale adelante cuando es respetuosa de la diversidad, respetuosa de la multiculturalidad, respetuosa de lo diferente y respetuosa de su ley. Hasta pronto. Ahí escuchamos las palabras de el doctor Gabriel Chicone. Él es del equipo de IADES, Equipo de Investigación, Acción y Docencia en Desmanicomialización y Desastres. Nos hacía llegar su reflexión respecto de este mes de la salud mental y de este pasado 10 de octubre. Bien, y justamente en relación a la temática, estamos en comunicación con Gabriela Dueñas. Ella es doctora en psicología, psicopedagoga y licenciada en educación. La idea es que podamos compartir un poquito con ella respecto a esta temática que pospandemia parece que ha tenido mayor visibilización y a la vez mayor invisibilización. ¿Cómo estás, Gabriela? Te saludamos por acá, Ángeles y Ana. Hola, ¿cómo andan ustedes? Desde acá de Buenos Aires les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Igualmente, que tengas una linda semana, inicio de semana después de un fin de largo. Y en nuestro caso venimos cansaditas, te contamos con Ángeles que estuvimos por San Luis en el encuentro plurinacional. ¡Ah, qué lindo! Así que venimos así como medio gateando, pero venimos, estamos. ¡Qué lindo! La felicito. A mí me resultó imposible llegarme a San Luis, pero bueno, vengo compartiendo con un montón de compañeras y compañeros que estuvieron por allá y que comparten sus fotos, sus experiencias, muy interesante. Sí. Bueno, estamos, como dijeron muy bien recién, hoy transcurriendo en el día de ayer conmemoramos el Día Mundial y Nacional de la Salud Mental y estamos en el mes de la ley de salud mental, ¿no? Y me parece, en relación a esto, importante de destacar que acá en la Argentina, por suerte, contamos con una ley nacional de salud mental que es un modelo en la región y en el mundo, y que fue elaborada a partir de consensos, de acuerdos, de discusiones, de debates en las que participaron desde académicos, investigadores hasta usuarios del sistema de salud mental, ¿no? Para poder sacar adelante una ley como la que tenemos, que lamentablemente está siendo investida de manera permanente, insistente, de parte de determinados grupos, ¿no? que nunca estuvieron muy convencidos con ellos, porque quizás este paradigma al que nos convoca la ley de salud mental atente contra intereses de algunos sectores, ¿no? Eso está en el medio, está en juego, además de determinadas deudas que tenemos como sociedad en su conjunto en relación a su implementación, ligado a dos variables fundamentales. Una, el tema de el presupuesto que se requiere para que la ley se pueda implementar, y la otra variable que depende más de cada uno y cada una de todos y todas, y que tiene que ver con la capacitación, la formación acerca de qué dice y qué no dice la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Porque en estas embestidas permanentes que la ley recibe, se dicen cosas que no son ciertas, de ninguna manera. Entre ellas, creo que uno de los temas sobre los cuales más se insiste es que la ley prohíbe las internaciones, y esto no es así, y hay que aclararlo. La ley no las prohíbe. Lo que busca la ley es que las internaciones no se transformen en encierros de por vida de las personas que padecen de sufrimiento psíquico y que, además de sufrir y padecer la exclusión social, se vean vulnerados todos sus derechos, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que mostrar y señalar y subrayar. La ley no prohíbe las internaciones, sino al contrario, está previsto en un capítulo entero de la ley cómo hay que proceder en casos de que sea necesaria una internación, pero no se piensa la internación como la única manera de tratar o de abordar las problemáticas en salud mental, sino que cuando no hay otro remedio de manera transitoria, se puede apelar a una internación, como ocurre en otras áreas de la salud, hasta tanto la persona se compense y se pueda reinsertar rápidamente en lo que se llama la vida comunitaria, ¿no? Porque si hay algo que sabemos es que la inclusión social, la posibilidad de participar activamente en la vida comunitaria, eso es lo que es el mejor tratamiento que pueda recibir una persona que está padeciendo de determinadas problemáticas en salud mental. Bueno. Bien, Gaby, bueno, la verdad que la implementación también hace que es la dificultad, ¿no? La ley es muy buena, como vos decías, también es una ley que está siendo faro para América Latina y para muchos países donde se asume a la salud mental como una necesidad social de todos, que no es solamente para las personas que tienen algún padecimiento, sino un sistema en el que quepamos todos, ¿no? Y en el que el padecimiento sea con un acompañamiento terapéutico en caso de ser necesario, y que en caso de necesidad también esté la posibilidad, como bien vos remarcás, respecto a las internaciones, y lo importante de poner en valor a la comunidad como agente, como actor social que ayuda, que hace partícipe también la ley a la comunidad. Exactamente, porque además la ley parte de un paradigma en salud mental donde pensamos a la salud mental, ¿no? También desde una perspectiva integral, como fuertemente determinada por las variables socioambientales, vinculares, o sea, por las variables que tienen que ver con todos y todas. Por eso uno de los lemas de la ley es la salud mental no es cosa de locos, no es cosa de psiquiatras o de psicólogos, es cosa de todos y todas. Okay. O sea, nadie cerca es normal, entre paréntesis, porque, y por eso mismo la ley se resiste un poco, desde la ley, los que la militamos, de hablar de trastornos mentales, ¿no? Porque la palabra trastorno alude a algo que está desordenado, pues fuera de la norma, uh-huh, de lo normal. Y justamente, la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de normalidad? ¿Y por qué se supone que todos tenemos que ser normales? ¿Sí? Y esto lo ligamos a este movimiento de mujeres que venimos luchando hace tanto, lo mismo que desde la perspectiva de discapacidad, luchando por tratar de hacer un cambio cultural en la comunidad a partir del cual podamos aceptar la diversidad con naturalidad, ¿no? Porque lo natural, lo saludable, es que seamos diversos y no todos idénticos, todos normales, de acuerdo a criterios que además nos intentan imponer desde determinados lugares y con determinados intereses. Tal cual. Gaby, te quería hacer una consulta respecto a, bueno, estamos ahora leyendo una nota, le contamos a la audiencia, una nota también en relación al día de ayer, al Día Mundial de la Salud Mental, y sí. Acá cuenta sobre una investigación que se hizo en nuestro país, un estudio del CONICET de alcance nacional que expuso el impacto que tuvo la pandemia en los problemas de salud mental. De acuerdo a esa investigación, el 47,2% de las personas consultadas contestó que tuvo algún tipo de trastorno de ansiedad seguido por depresión. Esto 47 y 36, casi 37%. ¿Cómo ves vos respecto a las instituciones en las que trabajás, tanto educativas como quizás de investigación y demás, eso, el impacto que tuvo en nosotros la pandemia? Sí, yo creo que efectivamente el estudio refleja o visibiliza algo que nos ha pasado. ¿Y cómo no nos iba a pasar eso como comunidad ante semejante hecho traumático, acontecimiento traumático como lo fue la pandemia, donde recordemos, porque si hay algo que hicimos mal es caer en el negacionismo como si aquí no hubiese pasado nada, recordemos que contábamos los muertos todos los días, ¿no? Y esto no fue además un hecho aislado, sino que ocurrió durante a lo largo de 2 años, ¿no? Y el riesgo altísimo a que nos pudiera ocurrir algo a nosotros o a nuestros seres queridos nos llevó además a tener que tomar medidas de cuidado que implicaron o se llamaban, recuerdan, de aislamiento, ¿sí? Que en realidad fue un aislamiento social para todos aquellos que no tenían como recurso la posibilidad de conectividad, pero un aislamiento que también impactó en la fragmentación de la red social, ¿no? Que ahora que ya venía además en países como el nuestro, en regiones como la nuestra, fuertemente comprometida, dañada por estas lógicas neoliberales, por la pandemia neoliberal que precedió a la pandemia del COVID. Y entonces, bueno, si sabemos que hay algo que hace daño a la salud mental, que era un poco retomando lo que decíamos antes, es el estar excluido, el sentirse segregado, el sentirse rechazado por parte de la comunidad. Y si hay algo que cura, que sana, es esto, poder participar de la vida comunitaria. Sí, entonces, y en ese caso... Como efecto de la pandemia... Sí, perdón, Gaby, digo, en ese caso también, haciendo una analogía con lo que vos comentás, el riesgo de ser un peligro para los seres queridos, que también es una analogía que podemos pensar, ¿no? Muchas veces. Totalmente. Bueno, todo eso que vos estás contando y que lo hemos vivido ha sido muy traumático. Traumático es algo que es de difícil tramitación por parte de nuestro psiquismo y requiere... es el día de hoy que lo sigue requiriendo, ¿sí? De espacios donde pueda circular la palabra y podamos tramitar todo el dolor que hemos sufrido como comunidad, como colectivo, ¿sí? Esto no se ha dado porque, bueno, al ritmo de estos tiempos ligados y regulados con estas lógicas así tan neoliberales, donde lo que prima es lo económico, se salió de la pandemia rápidamente y con una guerra estallando en el hemisferio norte, se salió rápidamente haciendo de cuenta que aquí no había pasado nada. Bueno, eso que se niega, que es lo que más daño genera a nivel de la salud mental, ¿sí? Porque mientras se retoma la vida normal, entre comillas, a toda velocidad, bueno, internamente hay mucha energía psíquica que está al servicio de poder elaborar las pérdidas que tuvimos, las angustias que pasamos, los dolores que requieren ser tramitados como sociedad, como colectivo. Por eso creo yo que pensando en términos de salud mental, lo que hay que hacer es propiciar espacios como, por ejemplo, todo lo que se hizo este fin de semana en San Luis, en donde podamos juntarnos con otras, con otros, ¿no? Aceptando la diversidad y poder compartir y tramitar en conjunto, en este caso, lo que hemos vivido en relación a la pandemia, lo que se está viviendo además en relación a los efectos políticos, económicos que dejó la pandemia y de los que venimos arrastrando, ¿no? De, como te decía antes, de la pandemia previa que estalló en el COVID-19, en relación a la fragmentación social. Hay que apostar a retejer la red social, que es la única que nos va a poder prevenir y contener en casos de situaciones complejas en el campo de salud mental. Lo que no acuerdo en relación al informe es que se hable en términos de depresión, ¿sí? En términos patológicos, porque la depresión es otra cosa, es una realmente un problema mucho más complejo y más grave que no me parece, desde la perspectiva además con la que trabajamos en el campo de salud mental, que sea válido ligarla a la elaboración de estos sentimientos que tienen que ver con la tristeza fundamentalmente de lo que hemos vivido, y que no hay que patologizarlos, no hay que pensarlos en términos de enfermedades, ¿sí? Uh-huh. Sentirse triste, tener ansiedad o angustia ante la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar, luego, porque vivimos 2 años con una incertidumbre tremenda, y ahora a esa incertidumbre se le suma otras variables como, no nos olvidemos, la crisis del climática a nivel mundial, la guerra que te decía antes, etcétera, etcétera. Bueno, ante esa incertidumbre, sentir angustia y ansiedad es sano, ¿sí? Lo sano pasa por ahí, no por negar todo y hacer de cuenta que aquí no pasó ni pasa nada. Entonces, por eso, en relación al estudio, coincido en que se visibilizan hoy más, cuando se le da la oportunidad a las personas de poner en palabras lo que les está pasando, hablan de depresión porque nos han colonizado y nos han hecho creer que sentirse triste, sentirse angustiados ante las problemáticas con las que la vida nos interpela es algo del orden de la enfermedad mental que requiere de algún tipo de abordaje medicamentoso, psiquiátrico, y no es así. Uh-huh. Lo que se requiere es de la posibilidad de, como te decía antes, poder tramitar de manera colectiva lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, las angustias que seguimos teniendo ante la incertidumbre, y hacerlo colectivamente. Eso es lo que cura. Por eso esta ley de salud mental es maravillosa en este punto, porque apuesta a los abordajes de carácter comunitario, ¿no? Pone el acento en la inclusión social de todas las personas, en la restitución de derechos, en la importancia de llevar adelante una vida digna, y una vida digna es una vida incluida socialmente en la comunidad en la que vos pertenezcas, ¿no es cierto? Tal cual. Al escucharte también pensaba en esto de los espacios de la circulación de la palabra para poder tramitar esos dolores, esos traumas que a cada cual le habrá dejado la pandemia, como también cuestiones de la vida cotidiana, en el transitar de la vida. Pero sí pensaba mucho en el caso de adolescentes, de niños, niñas, niñes, que hasta el día de hoy creo que se le suma mucho esto que vos decías. Una palabra que a mí me llamó la atención como concepto, como para pensarlo, como para estudiarlo, que es la ecoansiedad, ¿no? Que muchos tienen, sobre todo por eso, por el nivel de conciencia y de sensibilidad que tienen las nuevas generaciones, y que se sumó mucho con el tema de la pandemia también. No sé cómo lo ves a ese tema. Bueno, si se trata de poner términos, inventar nuevas palabras para hacer referencia a las preocupaciones que surgen en los jóvenes, además, que tienen por ahí mayor conciencia de lo que nos está ocurriendo, nos ocurre, bueno, no me gusta apelar a palabras que tienen que ver con los manuales de psicopatología o de psiquiatría, ¿no? Uh-huh. Yo me gustaría más pensarlo en términos de inquietudes, preocupaciones, ante las cuales se movilizan, se sienten movilizados, pero no encuentran en el entorno de la sociedad adulta espacios donde justamente poder trabajar estos temas. Eso es algo que yo también percibo que ha sucedido o se profundizó, ¿no? con el tema de la pandemia, y es la distancia entre los jóvenes y la sociedad adulta en relación al sentimiento que empezó a emerger en ellos con cada vez con más claridad de la falta de confianza en las posibilidades que tenemos los adultos de acompañarlos y balizarles el camino, con pautas de cuidado más claras, ¿no? Creo que como sociedad adulta hemos dejado mucho que desear en relación a esto, nos hemos puesto de manifiesto de manera contradictoria a lo largo de estos 2 años de la pandemia, y ellos, como sucede, viste, con los hijos, cuando los padres se separan en malos términos, que uno dice blanco, el otro negro, uno da permiso para una cosa, el otro lo prohíbe. Bueno, los niños, niñas y adolescentes quedan atrapados en estas conflictos de poderes entre unos y otros, y sí pudieron y pueden ver las contradicciones a partir de las cuales les resulta un poco difícil tener confianza en nosotros. Se ha roto bastante la confianza, ¿no? En los adultos, y esto no está bueno para los más jóvenes ni para los niños, porque justamente es una etapa de la vida en la que se nos requiere, o sea, los chicos nos demandan de atención, contención, acompañamiento y cuidado para poder terminar de conformarse como sujetos, ¿no? Fuertes, que tengan recursos para luego poder hacerle frente a las problemáticas con las que la vida nos interpela. Y la verdad es que los adultos no les estamos pudiendo ayudar con eso. En el terreno de lo escolar, conversando con docentes, te lo comentan que ellos mismos sienten que están en deuda con sus estudiantes, y esto tiene que ver con las imposiciones de parte del mundo adulto de recuperar el tiempo perdido avanzando en contenidos curriculares que dejan por fuera cuestiones que hacen a la formación más importante, que tiene que ver con el ser humano y que pasa por el lado de los valores, ¿no? Sí, tal cual. Y no sé si te respondí. Sí, totalmente. Sí. Y una cosa más también quería consultarte a modo de a ver cómo nos aconsejas. La importancia que tiene también de visibilizar estas temáticas a nivel social y la importancia que entendemos que tienen los medios a veces para justamente lo contrario, estigmatizar, pero la potencia que sí también tenemos los medios para poder visibilizar y sensibilizar también sobre estos temas, dar información, como decís vos, no patologizar, no estigmatizar. ¿Qué rol crees que podemos cumplir los medios de comunicación en eso? Me retomo esto que vos decís, ¿no? Los medios reproducen o también pueden ser un espacio, una oportunidad para contribuir a la transformación, ¿no? A lo que nosotros llamamos ese cambio cultural que se requiere, y que, bueno, espacios como el que ustedes están generando en este momento, en este programa, yo creo que contribuyen justamente a transformar aquello que demanda ser transformado, porque tenemos suficientes indicadores, suficiente cantidad de síntomas a nivel mundial, planetario, de todos los colores, incluso entre ellos lo que fue la pandemia del COVID-19, como para alertarnos acerca de que así no podemos seguir por este camino en el que venimos, con estos estilos de convivencia que hemos naturalizado al servicio de las lógicas del mercado, ¿no? Al mercado al que lo único que le importa es hacer dinero y a nosotros las personas nos ven o nos miran solamente como posibles clientes y no como sujetos de derechos, que por ese lado tenemos que volver a retomar la senda, porque si no, siempre dije que el COVID fue un síntoma de la pandemia de neoliberalismo a nivel planetario. Insisto con esto, la crisis climática mundial, la guerra que estalla cuando ni aún habíamos terminado de salir de la etapa seria del COVID, son señales suficientes como para decirnos para que la humanidad recapacite hacia dónde estamos caminando, ¿no? Hacia la propia destrucción. bueno, por eso creo que los medios cumplen un papel muy importante en o reproducir o generar espacios de transformación. En el caso de medios como el de ustedes, están ayudando a pensar, a tomar conciencia, y eso me parece que tiene que ver con ese cambio cultural al que nos convoca también la ley de salud mental, ¿no? Bueno, y para cerrarte, quería compartir con la audiencia, acá con Ángeles, con Ulises, el equipo, unas palabras de Fernando Ulloa, también en este contexto tan difícil. Hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos. Bueno, con eso queríamos despedirte y agradecerte, Gaby, por tus palabras, por también ayudarnos a entender y ayudar a la audiencia también a poner estos temas sobre la mesa, que seguramente quien nos esté escuchando va a poder hacerse eco de alguna de las cosas que hemos compartido. La agradecida soy yo por haber compartió este espacio y esto del discurso de la ternura profundamente político, hoy más que nunca, en donde están primando, producto justamente de la fragmentación social, los discursos del odio, ¿no? Ante los cuales hay que responder no de la misma manera, todo lo contrario, ¿no? Hay que luchar para transformar esos discursos del odio en miradas más comprensivas, irrespetuosas de la diversidad de pensamiento, que todos, cada uno puede pensar como quiera, pero siempre y cuando no le falte el respeto al otro, no violente a los otros y a las otras. Bueno, Gaby, te agradecemos muchísimo, que tengas una hermosa semana y ojalá tengamos la posibilidad de seguir compartiendo estas temáticas aquí en la 88.1, La Mosquitera, desde Mendoza, y bueno, muy, muy agradecidas por tu tiempo. No, la gracias. Un abrazo grande para Mendoza. Muchas gracias. Buena semana. Bueno, ay, difícil de salir de este momento. Muy linda entrevista hemos tenido con Gabriela Dueñas. Ella es doctora en psicología, psicopedagoga, licenciada en educación, y estuvimos hablando sobre salud mental.